Bueno, para hablar sobre este tema y el contexto que tenemos en la provincia de Río, estamos en comunicación juntamente con Orlando Carriquillo. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Buen día, gusto saludarte. Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Marimari Yara, Marimari Pato, Marimari Puen, buenos días a la audiencia. Y un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, con esta fecha de contexto, ¿no? Para que nos contés, ¿no? ¿Cómo lo sienten en Río Negro? ¿Cómo está la cosa acá en la provincia de Río Negro, no? ¿Cómo está la cosa en la provincia de Río Negro, en la provincia de Chubut, quizás Neuquén? También, claro. Me parece que venimos estos días de mucha actividad. Hay una movilización de las comunidades porque podemos hablar de lengua, podemos hablar de reconocimiento y de reflexión. Lo que no hay es una reparación histórica en territorio. Claro. Que son las principales dificultades que atraviesan todos los pueblos del mundo, ¿no? Todos los pueblos originarios atravesamos las dificultades en el territorio. No solo las amenazas extractivistas sobre los territorios, sino fundamentalmente el acotamiento, la pérdida de territorio, y bueno, el no respeto por parte de los estados de los derechos comunitarios, como por ejemplo la consulta previa. En ese marco me parece que más allá de las intenciones de la ONU, más allá de los reconocimientos estatales a través de leyes y constituciones, la verdad es que entendemos que queda mucho camino por recorrer para construir sociedades plurinacionales. Lo que hay en todo caso es reconocimiento, por lo menos en Argentina, es mi parecer, que hay reconocimiento de derechos, pero no hay una construcción social en relación a ese reconocimiento. Claro. ¿Qué quiere decir? Se reconoce a los pueblos, pero no se reconoce sus derechos, ¿no? No se reconoce la identidad social de la Argentina, donde mayormente descendemos. Si no nos reconocemos, descendemos de los pueblos originarios, que integramos la sociedad, pero las discusiones se dan por vías aparte. Una cosa es folclorizar el movimiento indígena en cuanto a las artesanías, que son muy importantes para nosotros porque son nuestra manera de escritura, de la primigenia manera de escritura, estaba en el telar mapuche, por ejemplo, o hablar de la educación intercultural cuando no existe en Río Negro. Pero otra cosa es hablar de los territorios, y cuando hablamos de los territorios están los conflictos, ¿no? Y, por ejemplo, en la 26160, el gobierno de Río Negro ha rechazado la firma del convenio dos veces y nunca quedó tan clara la posición sobre la 26160 y cómo nos perjudica, por ejemplo, con el artículo o la entrevista que le hicieron al director de minería de la provincia con respecto al cierre de las tranqueras, cuando él dijo, bueno, que no hay títulos comunitarios, que no conoce que haya comunidades, cuando en realidad está mintiendo. El gobierno de Río Negro sabe dónde está cada una de las comunidades y que no se terminó el relevamiento, con lo cual para el Estado no existe gente ahí, pero bueno, ahora se va a estar dando cuenta de que existen comunidades que han cerrado las tranqueras. Ayer estuvimos en Sierra Colorada, donde también se decidió el cierre de las tranqueras de las empresas mineras en ese sector, a los cateos mineros, ¿no? Porque lo minimizan con relación, no, son cateos, vamos a llevar unas piedritas, un poquito de tierra, pero detrás de ese cateo viene la explotación minera. Y eso es lo que no está discutido, ¿no? Si el Estado va a reconocer realmente la potestad de vivir en el territorio como nosotros queremos, y eso deja por fuera cualquier proyecto extractivo dentro de los territorios comunitarios. Claro. Bueno, esa discusión hoy está muy presente. Hoy estamos traccionando una relación con las comunidades de Chubut. Yo estuve el fin de semana, antes de venir a Sierra, el viernes, llegué a la costa del Lepá, en la provincia de Chubut, donde se reunieron alrededor de 20 o 25 comunidades cercanas ahí, donde está la familia Antieco, en la costa del Lepá. llegaron de vuelta al río, la comunidad Palyaco, bueno, muchas comunidades de Chubut, y se planteó lo mismo, ¿no? La resistencia a los proyectos mineros. Ahí en la provincia de Chubut hay planteadas 5 hidroeléctricas sobre los ríos, con lo cual para nosotros es un perjuicio tremendo, no solo para nosotros como comunidad, sino entendemos que toda esa manera de actuar beneficia a cierto sector concentrado de la economía, a los poderosos, porque en realidad se quieren hacer 5 represas para generar energía para abastecer a las empresas mineras, ¿no? Entonces hay un problema central en estas provincias de la Patagonia, una conflictividad muy grande. El Estado Nacional no reconoce que ha nacido un genocidio, eso no permite abrir la discusión y abrir también el reconocimiento de una historia que nos tiene siempre como parte de la historia en este territorio, ¿no? Y en estos días que se viene el reconocimiento a San Martín, ¿no?, en los próximos días, y que van a haber muchas columnas que van a hablar del pensamiento sanmartiniano, ¿no? No se va a reconocer que, por ejemplo, San Martín, para cruzar a Chile y llevar su campaña libertadora, tuvo que parlamentar con 15 loncos allá en Mendoza, ¿no?, para poder pasar por sus territorios, como lo dejó escrito el mismo San Martín en sus memorias, ¿no? Entonces, hay reconocimientos que están escritos, pero que no necesariamente se plasman en una realidad. Está muy bien este análisis que hacer, ¿no?, en este Día Internacional de los Pueblos Originarios. Ahora, interpreto a partir de lo que vos decís, de que el gobierno de la provincia, podés decir, se niega a firmar un segundo convenio para terminar con los relevamientos en el marco de la ley 26.160. Entiendo que no lo quiere hacer, a partir de lo que vos decís, porque no quiere tener problemas para autorizar la minería a cielo abierto en la provincia de Río Negro en concreto. Sería para eso, ¿no? Sí, yo creo que esa es una parte. La otra parte es porque no quiere devolver tierra. Tampoco. En realidad, para el Estado, la tierra siempre es un negocio. Menos para la sociedad, porque yo creo que todo mapuche debiera tener un pedazo de tierra. En la ciudad para construir su casa, y en el territorio para tener animales. Eso no pasa hoy en la actualidad. Y el Estado mucho menos quiere que pase. Entonces, esa discusión está clausurada. No solo en la provincia de Río Negro, en la mayoría de la Argentina. Entonces, si uno ve que el reglamento de la 26.160, a 15 años de su aprobación, como una ley de emergencia, y también como una ley que tendía a buscar una solución a aquellas comunidades que estaban afectadas por órdenes de desalojo, y resulta que hoy todavía no ha finalizado en la Argentina, quiere decir que hay muchos intereses de las cuales son parte los mismos gobiernos, ¿no? Uno podría reconocer que, por ejemplo, el legislador Moana, integrante de Juntos Somos Río Negro, tiene conflictos con comunidades por tierra. Pero porque su familia se apropió del territorio, ¿no? Bueno, esos conflictos están vigentes y son de hace 100 años. Así uno podría recorrer ejemplos de sobra. Acá en la misma provincia, un montón de nombres ligados a los poderes legislativos de ambos partidos, ¿no? Porque yo traje uno específicamente porque ayer estábamos hablando de un conflicto en ese territorio, pero un análisis nos lleva a conflictos territoriales con empresarios que son legisladores o intendentes o fueron diputados, es decir, ligados al poder político y ligados al poder económico. Bueno, esa es la realidad en todas las provincias. Está bien. Entonces, uno analiza que es muy difícil poder culminar o poder resolver. En Río Negro, por ejemplo, tenemos la 2287 que habla de revisión de los títulos de tierra cuando hay una denuncia de la comunidad. Bueno, eso pone esa ley está vigente y pone en jaque todas las ventas que han hecho últimamente el gobierno de Britinet y de Juntos Somos Río Negro. Entonces, hay una inseguridad jurídica que ellos intentan ocultar y negar. Bueno, nosotros cuando empecemos a denunciar a esos títulos de tierra, va a pasar lo que está pasando hoy. Esa comisión investigadora de tierra que funcionó en la legislatura hasta el año 2015 tiene alrededor de 120 denuncias tomadas por problemas territoriales que ya están tituladas a nombre de otras personas, y son denuncias que están hoy en la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro sin resolución, ¿no? Entonces uno analiza que la justicia no es tan justicia y que el gobierno intenta no resolver los problemas comunitarios y tiene un discurso anti-mapuche en una sociedad donde mayoritariamente la ciudadanía es mapuche, tehuelche. Uh-huh. Y eso lo vemos todos los días en la calle. Claro. Entonces, cuando hoy que se vienen las campañas políticas y nosotros estamos en el centro de la escena nacional y provincial, donde los candidatos como el de Juntos Somos Río Negro, como el del PRO, nos tratan de problemáticos, de delincuentes, lo que no reconocen es una historia, ¿no? Entonces yo les pediría que lean un poco la historia de Río Negro, el lugar donde viven, quizás donde nacieron, pero no está todo dado. Es una provincia que tiene 60 y pico de años, con un arrastre de un territorio que fue arrasado, distribuido, entregado a los ingleses, a los empresarios privados, y hoy sigue en esa misma línea. Claro. Lewis, el príncipe de Qatar, Benetton, sabemos por las últimas informaciones que tenemos y que trabajamos en ese round, estaría por vender el territorio de 1,000,000 hectáreas, ¿no? Un latifundio tremendo que existe y existió siempre en Argentina cuando estaba prohibido ya por ley y está prohibido. Bueno, esas son las realidades que tenemos. Bueno. Y en ese marco, la discusión sobre el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Claro que sí. Bueno, la seguimos en otro momento, ¿te parece, Orlando? Gracias, como siempre. Sí, muchas gracias, Pato, por el espacio y un saludo a las comunidades en estos días, que podamos hacer el Lipún, el Nienco, el agua está pidiendo que retomemos nuestro conocimiento, nuestra relación con el territorio y que continuemos luchando por el territorio, porque de eso somos parte del territorio y eso es lo que nos tiene que llevar a defenderlo. Capo Caidal. Muy bien, gracias, muy amable. Como siempre, ahí estaba Orlando Carriquio, entonces, referente del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro, reflexionando a propósito de este día tan especial, que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, Día Mundial de los Pueblos Originarios. ¿Cómo andamos en materia de derechos y en materia de hechos, ¿no? ¿Cuánto se cumple? Sí. De ya una amplia gama de normas de protección de los intereses de los pueblos originarios, pero que no se cumplen, ¿no? No cumple la provincia de Río Negro, por ejemplo. Totalmente. Como tal cual lo decía Orlando. Bueno, muy bien, ya son las 9:00, ¿no? Ya son las 9:00, 9:05. Ahora en un ratito nomás ya tenemos el informativo nacional. Pero bueno, me quería quedar justamente las últimas palabras de Orlando, que me parecieron impecables, ¿no? El tema de reconocer la tierra y reconocernos a nosotros parte, ¿no? De la misma y defenderla como tal. Qué importante también eso, ¿no? Claro.